Hola mundo. Hola buena gente y buena gente. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3964. Y aquí estamos un día más, dignificando la música como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Unas canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz y encantado de estar un día más a vuestro lado compartiendo canciones. Canciones como esta preciosidad que firmaba un grupo de Liverpool, The Lightning Seeds, en el año 1990. Ha llovido ya desde entonces, pero la canción sigue siendo maravillosa. All I Want, The Lightning Seeds. Pues ahí estaba esa maravilla, All I Want, que estaba incluida en el primer álbum de la banda de Liverpool, The Lightning Seeds, el álbum de Claude Cuckoo Land, que salió en el año 1990, lo publicó Ghetto, y en nuestro país lo editó el sello Draw, con su subsello Enigma. Un disco precioso, muy bonito, donde había canciones como esta, All I Want, que era la que lo abría. ¿Y por qué hemos elegido esta canción con la firma de Paul, del señor Paul Brody, que era el guitarrista, Ian Brody, que era el guitarrista, cantante y productor, y que había pasado por bandas un poco sospechosas como Big in Japan, por ejemplo, pero que en Lightning Seeds hizo unas cuantas canciones maravillosas. Bueno, pues esta canción la hemos recordado gracias a un artículo que apareció hace unos días en Hoy es Arte, en la web Hoy es Arte, y que firmaba Pablo Carrero sobre las Bangles, refinadas amigas de lo ajeno, que así se titula el artículo. Un artículo muy recomendable, y porque aquí amamos a las Bangles, y bueno, pues hace un repaso sobre sus canciones, su formación y sus versiones, que tenían muchas y muy bien elegidas. Aquí vamos a escuchar en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, pues una canción propia de las Bangles que apareció en un EP titulado Tear of Your Own Heat, que era una canción de Elvis Costello. Ellas hacían una muy bonita versión del tema de Elvis Costello, y en ese single venía una canción acústica, y esta, que era del año 1981, pero que habían retomado, recuperado, una canción preciosa, Call on Me. Ellas son The Bangles. Impresionantes, ese toque beateliano que sacaban las Bangles en esta canción, Call on Me, canción del año 1981, y que incluían en esta versión, esta adaptación, esta toma, en el EP Tear of Your Own Heat del año 2003, publicado por Liberty. Esa canción era un tema de Elvis Costello. Luego venía una versión acústica de una canción propia, Ride the Ride, y luego pues esta preciosidad, Call on Me. Preciosa. Las Bangles, protagonistas hoy aquí en Plástico Elástico, y protagonistas en ese artículo de Pablo Carrero, Las Bangles, refinadas amigas de lo ajeno, en Hoy es Arte. Recomendadísimo desde estas páginas, desde esta web, desde este programa de Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. También a través de emisoras físicas maravillosas, como por ejemplo Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, emisoras municipales de la Comunidad de Madrid en sitios maravillosos y radios maravillosas, como Radio Soto, que está en Soto del Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, en Madrid, y Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, un sitio con un lago, un castillo, en fin, tiene de todo. Y luego estamos fuera de la Comunidad de Madrid, en sitios también estupendos y en emisoras sensacionales, como por ejemplo Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y en Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. buenísimas emisoras y buenísimos lugares. Y seguimos con el bueno de un músico escocés que se hace llamar Poppermost, pero que, bueno, pues es un tipo solo que se llama Joe Kane y que ha hecho un disco sensacional, Hits to Spare, del que ya hemos oído aquí varias canciones. Esta, él es muy power pop italiano, y aquí está una canción de ese corte, In and Out. Él es Joe Kane, él es Poppermost. Tipo es buenísimo, viene desde Glasgow y tiene un pelotón de canciones fantásticas. 14 están incluidas en ese álbum titulado Hits to Spare, del que ya hemos escuchado pues como 6 o 7 aquí en Plástico Elástico. Muy viteriano, esto suena a 8 Days a Week, y se titulaba la canción In and Out. Es una de las maravillosas recreaciones que hace de los Beatles, poniéndolos al día, ajustando la tuerca. De Poppermost, desde Glasgow, él es Joe Kane, o lo que es lo mismo, de Poppermost. Y suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora un músico interesantísimo que empieza su carrera en solitario. Él ha sido guitarrista de los Decemberists, por ejemplo, y con ellos ha estado bastante tiempo. También ha estado con otra banda que se llamaba Caretaker Race, que saltó, que se disolvió en 1992 y luego formó The River People, buena banda. Hizo una canción que grabaron The Cocteau Twins, en fin. Bueno, pues después de ser un hombre traqueteado y todas esas cosas, aquí tienes su nuevo single que, bueno, pues él ha ido probando desde hace muy poco, desde hace, pues cuando la pandemia empezó a tocar en solitario y ahí está. Ha hecho buenas canciones y esta es una de ellos. I Found a Girl, desde el Reino Unido, Andrew DeBay. I Found a Girl, una canción que suena bastante a Echo and the Bunnymen. También tiene un toquecillo otra banda de Liverpool, como son Blossoms. Bueno, pues Andrew DeBay, que ya digo que ha estado tocando la guitarra con un montón de bandas a lo largo del tiempo, que ha pasado por Decemberists, por ¿Qué más? Bueno, ha estado en Bitter Spring, ha estado recientemente tocando el bajo y ha hecho giras por España y por Europa, por Inglaterra y por España. Bueno, ha estado en un montón de bandas, ha pasado por The Caretaker Race, en fin, ha estado por todos los sitios. Y con la pandemia pues ha empezado a componer canciones y ha hecho canciones francamente bonitas en plan acústico de momento, y esta ya más arregladita, I Found a Girl, Andrew DeBay. Suena aquí en plástico elástico.es, también a través de emisoras digitales fantásticas como por ejemplo hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. También estamos en una web blog página que se llama El Rock es mi rollo, en donde, bueno, hablan de música en general, y ahí está Plástico Elástico. También estamos en radiopra.nava, que es una radio asturiana local que está en el bonito pueblo de Nava, en Asturias. Finalmente estamos en Radio El Séptimo Cuervo, dedicado a los coches clásicos, en pasiondeportivaradio.com, dedicado a los deportes de los que nadie habla y con buena música, y estamos en Portugal, en Lisboa, a través de Radio Pulsar, estupenda emisora, como todas estas, y en las que estamos orgullosísimos de pertenecer a ellas y de colaborar con ellas. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir con una banda que se llaman Double Plus Pop, todo junto, y que es el nuevo lanzamiento del sello de Ray Yanchetti, el dueño de Cool Cat Music. El álbum se va a titular Too Loud, Too Fast, Too Much. Sale el 17 de septiembre y de momento ya tenemos el disco y canciones buenísimas como esta, Stumbling Back. Ellos son Double Plus Pop. Panic attack. Well, then I feel you coming. Qué cancionón y qué grupo que viene desde Denton, desde Texas, y que se hacen llamar Double Push Pop. Buenísima banda, grandísimo formación, que ha hecho un disco tremendo, Too Loud Plus, Too Fast Plus, Too Much, y que publicará Cool Cat Music el próximo día 17 de este mes de septiembre. La canción que hemos escuchado, Stumbling Back, que es una auténtica maravilla y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con una cosa que va a salir dentro de 4 días, como quien dice, el 24 de septiembre. Lo va a sacar Urra Music. Es un EP que se va a titular 4x4, 4x4, y que lo firma una banda que proceden desde el Reino Unido. Ellos vienen desde Newcastle upon Tyne y que se llaman The Preamps. Han hecho un disco precioso. Es un cuarteto que ha hecho un disco con sonidos de los 60, pero que al mismo tiempo tiene toquecillos un poco power pop, jungle pop, muy, muy, muy, muy bonito. Aquí les tienes con esta canción que abre el EP, Doesn't Change. Ellos son The Preamps. Pelotazo, madre mía, lo que tienen preparado estos chicos, este cuarteto que viene desde Newcastle upon Tyne y que se llaman The Preamps. El disco, este EP, 4x4 lo va a sacar Urra Music, el sello español Urra Música, y que colabora muchas veces con Snap Records, en fin. Atentos a todo el catálogo que tiene, porque además de que va a tener las cosas de Snap, pues va a tener las suyas, y en fin, es una cosa maravillosa. La canción Doesn't Change suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son el nuevo lanzamiento del señor Eddie Spaghetti, que tiene un sello, Spaghetti Town Records, en el que graba pues lo que a él le apetece. Y una de las bandas que ha grabado es este grupete, que vienen desde Houston, Estados Unidos, y que se llaman Killer Hearts. Son muy punkis, muy ruidosos y ponen los pelos de punta. Su disco, Skating Electric, y la canción con la que os lo vamos a presentar, Scream and Shout, Killer Hearts. Sin duda, eléctricos, los Killer Hearts, esta banda de Houston, de Texas, que es el último fichaje, la última edición que ha hecho Eddie Spaghetti, Spaghetti Town Records. El álbum se titula Skating Electric, y en la canción que hemos cogido para presentar esta banda aquí en Plástico Elástico era Scream and Shout. Pega alaridos por todas partes, como se podría decir. Killer Hearts suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, el refugio de las bonitas canciones. Y vamos con una banda que también viene desde Estados Unidos, pero estos vienen desde Filadelfia, desde Pensilvania. Ellos son cuatro músicos, tres chicos y una chica. Se hacen llamar Charge Girls, las chicas de la iglesia, y acaban de publicar o están a punto de publicar un álbum que se va a titular The Haunt, a través de Big Scary Monster y de Anchor 84, y han adelantado esta canción, Separated. Ellos son Church Girls. Estaban los Church Girls, esta banda de Filadelfia que tiene ese disco que está a punto de salir, si no ha salido ya, The Haunt, y con un single de adelanto, Separated, y que es una auténtica pasada. Sonidos potentes, contundentes, un poco punk, un poco indie, un poco pop, en fin, tienen un poquito de esas cosas, de todo, una mezcla muy interesante lo que hacen Church Girls. El disco lo publica Big Scary Monster y también Anchor 84 para todo el planeta. Y seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que no se te olvide, con una banda alemana que se llaman Kraber. Ya habíamos escuchado algo a principios de año. Bueno, pues Kraber acaba de sacar un nuevo single que se titula Catherine Waves y que está francamente bien. Aquí les tienes a este cuarteto alemán llamado Kraber. And when you feel lonely at home, I catch a star, I bring it to you. And when you think this could be a start, I catch that star. But down on earth, this star's fading out. The sky is like a one. Falls all over this town. Catherine Waves, así se titula esta canción del cuarteto alemán Kraber, un cuarteto que está haciendo cosas muy interesantes y que la canción que publicaron a principio de años pues nos gustó mucho, A Kind of Tragic, y sonó a principios de este año 2021, en enero. Y ahora pues han sacado este otro temazo que está francamente bien. Se llaman Kraber y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Ryan Hamilton, que sigue haciendo canciones para ese proyecto 1221, que publicará el álbum después de con esas 12 canciones. El sello Wicked Cool, el sello de Miami, Steven Zahn, el próximo, pues imagino que será hacia diciembre. Cada mes va sacando una canción, cada cual es mejor, y esta pues es una auténtica gozada. Se llama Banditos y él es Ryan Hamilton. So just how far down do you wanna go? We can talk it out over a cup of joe, and you can look deep into my eyes like I was a supermodel. Uh-huh. We'll say nothing to no one, no how, or we'll bust and never crack a smile, or flinch or cry for nobody, uh-uh. So give your ID card to the border guard. Yeah, you're in. Lleno de fuerza y de clase, como siempre, el señor Ryan Hamilton, con este sonido a caballo entre las raíces americanas y el power pop. Su proyecto 1221, 12 canciones a lo largo del año 2021, y luego el disco lo publicará Wicked Cool. La canción que hemos escuchado se titulaba Banditos. Buena canción, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a hacer un recorrido por las novedades de más de nuestro gusto, menos americana y más country pop alternativo, country rock alternativo, etcétera, etcétera. Es el sello Bloodshot Records, que tiene dos discos interesantísimos. Uno lleva la firma de Sin Divine, se titula como esta canción, que se titula Here for It All, y es un discazo tremebundo, y el tío canta de maravilla. Sin Divine. When I call, I've been awake for too many days, mixing beer and alcohol. You're gonna catch me when I fall. It's been a long way, and it feels like fate. You showed up in my life. Doesn't feel quite real, but it sure feels right. For it all. músico de Montana, de Livingston, el señor Shane Devine, con su nuevo disco, este álbum titulado Here for It All. La canción que hemos escuchado es la que da título a ese álbum, que lo ha publicado Bloodshot Records, y por eso suena aquí en Plástico Elástico, porque está muy bien. PlásticoElástico.es. Vamos con otro disco interesante también de este sello, Bloodshot Records, y que lo acaba de sacar. Es Frank Scott and the Nighthawks. Es un tipo que hace un sonido también muy del sur, muy recocido, en fin, heredero de bandas más, quizás un poquito más rockeras, pero que está francamente bien. La canción y el título del álbum es el mismo: Hold On to Your Heart. F. Scott and the Nighthawks. Pues ahí estaba este pedazo de músico que se llama F. Scott con su banda The Nighthawks, y la canción que da título al álbum, Hold On to Your Heart. Aquí nos despedimos. Hasta aquí este programa 3964. Ha sido un placer, como siempre, compartir este ratito de música con todos vosotros. Y nos vamos a ir con un músico alemán que se hace llamar Laupert, y que en realidad se llama Robert Laupert. Y bueno, pues acaba de sacar una canción muy en la onda de Fleetwood Mac y que se titula Lisboa. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Laupier, Lisbon. Neon lights, frosty nights, where winter is like hell. Stay in bed, too much thinking, I'm cursing the dark and gray. We haven't seen the sun in weeks, my soul is turning to steel. The streets are like the wilderness, flooded and filled with mud. Do you wanna go, would you wanna go with me? Do you wanna go, would you wanna go with me? Let's take the night train to Lisbon. Let's take the night train to Lisbon. Fresh orange juice, a time out market, sitting all day down at the docks, eating thousand fish days in Atta. Do you wanna go? Would you wanna go with me? Do you wanna go? Would you wanna?